hasta ahora. Dice, hey, ho, ay. Qué pasó, mamá? ¿Sabes que no sé de lo sabroso del merengue revoltoso? Ahora quiero hablar de los famosos Ventura, pero con Coto. La Coco, yeah. La Coca, pero no te vuelvas loco, este es mi party, yo me dejo over here. Y aquí yo, hey, yo, mira, qué pasó, what's up. Flores Ruiz nació en Jerez de la Frontera, Cádiz, el 21 de enero de 1923 y falleció en Alcobendas, Madrid, el 16 de mayo de 1995. Más conocida como Lola Flores, fue una actriz, bailadora y cantante española. Además de cantar coplas, rumbas y rancheras, actuó en más de 35 películas, muchas de las cuales se desarrollaron en el folclorismo andaluz. Fue una de las primeras mujeres en España que habló abiertamente de temas como la violencia de género, las relaciones extramatrimoniales y la prostitución. Como actriz, obtuvo reconocimiento en México por su participación en varias películas y es considerada una de las actrices que formaron parte de la época de oro del cine mexicano. Lola Flores nació en Jerez de la Frontera y aunque no pasó grandes necesidades económicas, su familia se mudó varias veces antes de establecerse definitivamente en Madrid. Desde joven, Lolita cantaba y bailaba en espectáculos privados y debutó oficialmente como cantante y bailarina en 1939 en Jerez de la Frontera. Poco después, fue contratada para su primera película, Martín Gala, dirigida por Fernando Mignoni. Finalmente, se mudó a Madrid con su familia en busca del éxito en su carrera artística. Que dicen y dicen, mira que la tarde aquella, mira que si fue y si vino de su casa a la clavar puñales, ya pueden cruzar tijeras, ya pueden cubrir con sal los ladrillos de tu puerta. Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. No. mira, Sofía. Sin tu mirada sigo sin tu mirada. Dime, Sofía, ¿cómo te mira? Dime, ¿cómo te mira? El café es la pausa que se disfruta entre el trabajo y la acción. El café de la mañana. El corazón, Dios cansará.

Moses, gyal a call and say them want me runny. Reggaeton, marathon, gyal want me runny. Full of clam, man, I tell you, say you gummy gummy. Well, here I am ready. If you walk it till you don't need only. Real man, me a no punk, so no call me dummy. Well, if I stand ready, if you don't beat it like a drummy. And when you're gone, you make me never feel so bummy. Your G's in the other man, nothing comes from me. Me want you back in my life and believe me, mommy. So what? I dance all meet reggaeton. T-Dub and me no alongside Beanie Man. One is another song. Everybody wave and clap along, come along. Como un flow bien natural. Chido Bambino alongside Beanie Man. This one is another song. Everybody wave and clap along, come along. Go off the line. Y tú el Bambino. Looney Tunes. Diwani. Beanie Man. The king of the dance. Sigo siendo el internacional. No hay más que hablar. Puerto Rico, Valle de Maine, Nales, Tiny Toons, Top of the Line. El Café de la Mañana, probablemente el mejor programa de la radio en España. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento. Sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Que estoy muriendo, estoy muriendo por verte, agonizando, muy lento y muy fuerte. Las noches me salen. amiga famosa en Instagram, que no tenía cuarto y de repente lo operan. Le compran una RAM y abre comunicadora. A la cuenta de tres, pues se le echa bulla bola. Un, dos, tres. Que te pisa los tenis, que se llena contigo porque tú te viste heavy. Códice a lo tuyo y de tus logros estás celoso. A la cuenta de tres quiero que le voces envidioso. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Si tú tienes una amiga de esas que priven en seria, pero con el vecino tiene una secretiadera. Ella en la discoteca y el marido pa' allá afuera. A la cuenta de tres quiero que le voces guarnera. Un, dos, tres. Pero donde tú la llevas no se sabe comportar. A todos los lados que va siempre le gusta pelear. A la cuenta de tres quiero que le voce barrial. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Ya, ya, está bien ahí. Ya, ya, está bien ahí. Ya, ya, está bien ahí. Te conté hasta tres, tú vas a seguir. Ya, ya, está bien ahí. Dile al jefe de la policía que baje con los bomberos para que puedan apagar esta ciclón patada. Esto fue una chelcha de ahí a ahí. Se soltó para la calle y una vez prendida. ¡Nayo! Ultra Mega Universal, Super Promoción. Yo soy Químico Ultra Mega, el marido de Lady Gaga, amante de Jennifer López, pana de Shakira y novio de Beyoncé. Ahora socio personal de Kim Kardashian. Buen día, y en el día de hoy vamos a hablar de música. Janet Jackson es una cantante, actriz y bailarina estadounidense que comenzó su carrera en el programa de entretenimiento The Jacksons en 1976. Con su tercer álbum de estudio Control, se convirtió en un ícono del R&B y del pop de 1986. Es conocida por su innovación en la música, coreografías y videos musicales, así como por su conciencia social. Ha vendido más de 100 millones de producciones musicales y ha sido citada como una gran influencia en la música popular. También ha actuado en varias películas y ha sido nombrada como una de las artistas mejor pagadas de la industria. Come on and touch me. Promise you won't even ever let you. Unless you said.